se acabó el cariño de ayer, ni porque con tu adiós hoy me haces padecer. No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días. Yo voy a recordarte los bonitos tiempos cuando me querías, mas no voy a vivir del recuerdo de ti. Yo me voy a buscar otro amor para mí. Ya sé que duele mucho que el amor no dure por toda la vida, pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida. Escapa un suspiro y ya te vas y me dejas con mi amargo dolor y mis quejas. Sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido. Sea por Dios, ya te has ido. A mi nuevo querer, bienvenido. Ahora pues, como sufro, mi amor, como sufro. Ya te vas, ya. Un suspiro y ya te vas y me dejas con mi amargo dolor y mis quejas. Sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido. Sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo. Bienvenido.